Bueno, fue en octubre del año 2022 cuando el entonces presidente de la Unicameral, el doctor Oscar González, médico, cacique político y territorial, manda más detrás las sierras. Vaya a saber uno en qué situación estaba cuando en aquella fatal tarde de octubre, transitando a altísima velocidad por las altas cumbres, decide pasar en doble línea amarilla y bueno, lleva por delante a este grupo que transitaba por su carril, Alejandra Bengoa, Alexa, Marina, quienes tuvieron que sufrir la fatal incidente de este accidente mortal por parte del presidente de la Unicameral. Van pasando los meses, nos acercamos al año y la familia de Alexa, de Marina, todavía está pidiendo justicia. Vamos a conversar con Gustavo Álvarez, padre de Alexa, quien amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto poder estar conversando con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro de poder conversar contigo, que te hemos visto a lo largo de todos estos meses luchando en este pedido de justicia denodado que nos llena de bronca y a la vez nos llena de orgullo verte con esa firmeza defendiendo a Alexa, a Marina, que te queríamos preguntar en primer lugar cómo está Alexa, cómo se viene recuperando del accidente. Y bueno, mira, ella viene haciendo la rehabilitación de lo más, digamos, lo más que se puede dentro de lo que es el tipo de lesiones de ella, tendiente a tener, digamos, bastante fortalecido las zonas de la lesión para poder afrontar también los tratamientos que estamos buscando poder acercarle de alguna manera a Alexa para tratar de rehabilitarse, ¿no? Obviamente que bueno, todos estos meses que viene pasando para ella es todo un trajín también por el tema de, bueno, emocionalmente, como para todo adolescente que ha sufrido una lesión así, bueno, le genera distintos altibajos, ¿no? Por supuesto, pero bueno, la justicia va a tener que llegar. Todavía no olvidamos que minutos después del crimen vial de las Altas Cumbres, un grupo de personas, entre los que se dice había un hijo de la pareja de Oscar González, retiraban valijas con dinero del baúl de Oscar González. Hoy, para no tener que responder con sus propiedades, decide transferir sus propiedades a sus hijos. Bueno, el nivel de desparpajo por parte de este mandamás de Tras la Sierra, que es Oscar González, que lo conocemos hace años, que sabemos bien de qué se trata, y de la fiscalía, parece no tener límites. Sin embargo, de alguna manera, y con el tesón y la firmeza con la que están luchando ustedes, de alguna manera también se le va achicando el cerco al doctor González. Y sí, nosotros creemos lo mismo también, de que hasta dónde va a llegar la permisibilidad que se le da a González de hacer todas las cosas que está haciendo, mostrando a cada paso la culpabilidad y sobre todo también la falta de desinterés por la vida de las otras personas, ¿no? Porque de todo lo que él al principio manifestó, nada de eso ha ocurrido, no se ha responsabilizado en ningún momento, sigue sin querer asumir sus responsabilidades y al contrario de todo, haciendo cosas como transferir el tema de las propiedades a los hijos, casualmente las propiedades que se le han embargado, mostrando más y más desparpajo, como bien lo decía, del tema de su culpabilidad, ¿no? Y por otro lado, es una clara evidencia de lo que hoy está en tela de discusión, la famosa casta política. Bueno, acá tenemos un ejemplo claro de lo que es la impunidad con la que se maneja la casta política que nos viene gobernando hace años aquí en la provincia también. Entonces, dentro de todo, también es un poco lo que se ha generado ya, que es la condena social para contra Oscar González y todo este aparato que lo que lo mantiene impune, ¿no? Y lo sigue dejando hacer lo que se le da la gana, como lo ha hecho todo momento. Es que es así, lo dejaron llegar muy lejos, porque este señor, con el poder que tiene, manejando un vehículo de la justicia federal que estaba retenido, utilizándolo como si fuera propio, manejando, cruzando en doble línea amarilla, en un vehículo que llevaba maletines con mucho dinero que no se sabe para qué era. La verdad que esta es la casta política, la verdad que lo dejaron llegar muy lejos. Lamentablemente el accidente fue con Alexa, con Marina, pero podría haber sido con cualquier otra persona, o podría haber determinado desde el lugar de poder y privilegio en el que tiene cualquier decisión de Estado o de gobierno que podría perjudicar a miles de personas. Es aberrante ponerse a pensar en la clase de gobernantes, representantes que tenemos en una cámara legislativa como el señor González. Sí, lo que pasa es que, bueno, esto va también va más allá, ¿no? Nos olvidemos que González es parte de un entramado político que ha estado claramente evidenciado en estos tiempos eleccionarios con el tema de la dilatación de la causa, sobre todo el tema del avance de las pericias accidentológicas, que son lo que más determinan la culpabilidad o inocencia de una persona, ¿no? En este caso, bueno, vemos que están todos los atenuantes, no solamente para demostrar culpabilidad de González, sino también para elevar la calificación de la causa a homicidio simple con doble eventual, que es lo que se está pidiendo, se sigue pidiendo, porque vemos que González ha tenido todo tipo de premeditación haciendo lo que se le da la gana, como manejarse, como bien lo decís, en un vehículo judicializado, con una patente que no debía circular con esa patente, porque era una patente clonada, sin uso de un chofer, como corresponde para cualquier vehículo que está, digamos, en posesión de una repartición pública, más del gobierno provincial, con exceso de velocidad, con invasión de carril, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera, que hace que demuestren, mejor dicho, lo que nosotros estamos solicitando, que se eleve la calificación de la causa, porque, bueno, esto no es solamente un homicidio culposo. Ha tenido premeditación para manejarse por la calle como se le da la gana, como si él fuera el dueño y señor de todo, y el gobierno provincial, el gobernador, las máximas autoridades del gobierno provincial se lo han permitido. Eso es lo claro, digamos, de toda esta situación, y por lo cual también el gobierno de la provincia es corresponsable de este crimen vial. Sí, sí, no, y esto la población, la ciudadanía lo tiene que saber, que necesitamos rápidamente que la justicia emite una sentencia y condene a este señor, que la verdad es un asesino, y hay que decirlo así. Mientras tanto, la recuperación de Alexa, que, bueno, ¿cómo viene su tratamiento? Ella también están en esa situación de también estar haciendo colectas para poder avanzar a un tratamiento para que de repente Alexa pueda volver a caminar. Así es, así es. O sea, en medio de todo esto nos toca acompañar, seguir acompañando a Alexa, que es lo principal, tratar de que ella se recupere lo máximo posible y, digamos, teniendo que sortear la situación económica de poder ver cómo se va a costear el tratamiento de Alexa, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente el tratamiento que se le puede realizar no se hace aquí en el país por una cuestión, digamos, de leyes, no está todavía aprobado aquí, entonces tenemos que recurrir a países en el extranjero, lo cual ya la situación también para conseguir los fondos se hace más difícil, precisamente por todo este tema devaluatorio y el precio del dólar, que lo hace más, por ahí, un poquito más inaccesible la situación de poder acceder al tratamiento. Pero es muy, bueno, muy costoso, vamos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Es un tratamiento muy costoso. Y mira, el tratamiento, estimamos por el tiempo y lo demás, digamos, el tema de pasaje, estadía, tratamiento en sí, todo, alrededor de $30,000, más o menos. Bueno, esperamos la solidaridad y también en este caso acá tendría que estar las autoridades provinciales colaborando económicamente para rápidamente resolver la situación de Alexa, la situación de salud de ella y que pueda recuperar su caminar, su vida normal, que con derecho debiera tener. Gustavo, ¿en qué instancia estamos en la causa hoy? ¿Qué están esperando ustedes? ¿Cuáles serían los pasos que están pendientes? El paso que está pendiente básicamente es la entrega por parte de los peritos, tanto digamos de la pericia psicológica por lectura de expediente como la pericia accidentológica, sean remitidos los informes, los informes oficiales sean remitidos a la fiscalía y, digamos, con eso, entendiendo lo que hemos venido hablando con la fiscal, que sería el elemento, digamos, necesario en este momento o el último para poder llevar la causa a juicio. En esa instancia estamos. Nosotros sabíamos un poco que el tema de las pericias, debido a todo lo que mencionaba recién, iba a estar supeditado a la finalización un poco de las elecciones, ¿no? A ver en qué posicionamiento quedaba un poco el gobernador provincial, básicamente, que en el momento en el que está, digamos, en una carrera presidencial. Pero, bueno, sabíamos que esto iba a demorar estos meses, digamos, no es lo que queríamos, pero es lo que, digamos, suponíamos por toda la cuestión que venimos viendo, ¿no? De todo el manejo, el teje, manejo político y judicial también para poder acomodar sus quintas estos personajes que tienen hoy por hoy causas a sus espaldas, más en el caso del gobernador que va terminando un mandato con varias causas, ¿no? No solamente el tema del caso González, sino también el caso Blas, el caso Paso Viejo, bueno, vienen arrastrando otras causas, los bebés del neonatal. O sea, hay una serie de acontecimientos que se han dado, digamos que, bueno, responden también a toda esta impunidad y que quieren mantener el status quo, que nadie cambie y que, bueno, que la justicia tampoco no llegue como debe llegar para cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no? Vemos claramente que acá hay una situación de que en esta sociedad tenemos privilegiados, como es el caso de González, que puede cometer un crimen y sigue por la calle como si nada, y se le permite hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, esto es lo que estamos esperando, que termine un poco, o sea, que terminen las pericias, que la causa sea elevada a juicio, y que a Oscar González se lo condene como corresponde, y que los autores también, digamos, o corresponsables, también paguen sus consecuencias. Si el gobernador tiene que ver, pues también tendrá que pagar las consecuencias de permitir o de entramar estas cuestiones políticas con impunidad, atropellando a cualquier ciudadano o ciudadana, sin importar si vive o si muere. Pero con la firmeza con que te vemos a vos, Gustavo, pidiendo justicia, saliendo en los medios, presentándote en cada situación pública que sea necesaria, visibilizando este hecho, bueno, el juicio más temprano que tarde va a llegar y va a ser muy difícil para González tapar algo tan evidente. Creo que hasta el día de hoy o hasta hace algunos días todavía se veían las frenadas en las altas cumbres. No hay mejor pericia que eso, que lo vimos y lo vemos todos. Indudablemente, más temprano que tarde, el juicio va a tener que empezar y la condena a este señor va a llegar porque no hay manera que pueda ocultar esto. Así que, bueno, será cuestión de tiempo, estimado Gustavo, y sin dejar de destacar. Sí, o sea, va a ser cuestión de tiempo. Sí, tal cual, porque inclusive, bueno, sabiendo, digamos, ya la defensa de González, la situación en que está involucrado su defendido, y como no tienen, digamos, posibilidad de esbozar una defensa que le permita, digamos, exonerarse un poco de libre y culpa y cargo de todo lo que ha cometido, lo que van a tratar, obviamente, es dilatar al máximo que se pueda los tiempos. Eso es lo que han venido haciendo. Todo lo contrario que decía, de colaborar para que se llegue a la verdad, a la justicia, totalmente mentira. Entonces, bueno, sabemos que al no tener una posibilidad de exoneración o de ser sobreseído, digamos, en esta causa, van a intentar dilatar y van a llevar los tiempos al máximo que se permite la justicia poder ir dilatando una causa. Los abogados de Oscar González sabemos quiénes son y sabemos que son abogados especialistas en embarrar la cancha. Es más, en su momento han tratado de ponerla en calidad de victimaria a Alejandra también. La situación llega al límite de lo vergonzoso de la conducta también de un profesional cuando tiene que hacer buscar que se imparta justicia, ¿no? Es realmente, hay muchas de estas cosas y por eso también nosotros venimos denunciando desde hace tiempo la violencia institucional de la que somos víctimas precisamente por esto, porque quieren acomodarlos tanto, quieren lograr impunidad, quieren que esto quede cajoneado y todas cosas así que hacen a que nosotros vengamos denunciando violencia institucional. Y no qué importante, sí, qué importante que el pueblo de Tras las Sierras y la provincia de Córdoba de una buena vez abra los ojos frente a estos caciques territoriales, estos mandamases como Oscar González y que tenemos otros en Córdoba, y de una buena vez realmente piense a la hora de votar, a elegir, de participar. Tras la Sierra tiene que darse cuenta quién es Oscar González, si con esto no basta de señal, realmente estamos perdidos. Así es, así es. Pero yo creo que el grueso de la sociedad de Tras la Sierra ya se dio cuenta de quién es Oscar González. Ya hubo, digamos, una especie de instancia, tener, como decía, este tema de ver a quién vota. Bueno, ha habido, yo creo que de alguna manera, voto castigos. Y bueno, hoy hace que Oscar González no pueda salir a caminar en la calle como antes, no pueda aparecer como a él le gustaba en los medios y hablar y mostrarse como el político que no es, más que un mafioso, porque eso es lo que es un mafioso. Y bueno, en ese sentido queda un poco de gente que sí, que lo, por cuestiones obvias de subsistencia, mejor dicho, lo sigue defendiendo, siguen diciendo que esto fue un accidente, que no fue un crimen vial, y bueno, esto es la parte, digamos, del aparato comunicacional de él para tratar de desvirtuar las cosas, ¿no? Pero bueno, contra la verdad, es como le dijimos en su momento al fiscal general de la provincia, acá no hay que descubrir la verdad, porque la verdad se descubrió desde el minuto uno que sucedió este crimen vial, y lo único que hay que hacer es ponerle la firma y el sello y pasar al próximo plazo judicial. Ya esto no queda más alternativas tampoco y ya no hay razón de ser para seguir dilatando los tiempos. Estamos conversando con Gustavo Álvarez, padre de Alexa, representante de las víctimas del crimen vial de las Altas Cumbres. Estimado Gustavo, bueno, desde ya agradecerte este diálogo y bueno, y darte nuestro respaldo, nuestro apoyo por la entereza, por la firmeza con que te venís presentando en los medios, llevando este caso para que la provincia de Córdoba, el pueblo, pueda ver realmente lo que ha pasado y se haga justicia. Así es, al contrario, el agradecido soy yo por también darme la posibilidad de poder expresarme, ¿no? Dentro de los distintos espacios comunicacionales y poder seguir, es algo que nos permite poder seguir pidiendo justicia. Así que, al contrario, el agradecido soy yo. Hablamos con Gustavo Álvarez.